es de noche. La sombra ha caído. Todo es negro. Clausen Hernández. Al aire. Hexen. El libro negro. Jueves 23 horas. Reactor 105. Es tiempo. Viajero, ¿acaso vas a la feria de Scarborough? ¿Podrías hacerme un favor? Saluda de mi parte a quien vive allí, ya que él fue alguna vez mi verdadero amor. Dile que me haga una camisa de batista, sin ninguna costura ni trabajo de aguja, bordada con ilusiones perdidas en el tiempo. Entonces, él será mi verdadero amor. Dile que me encuentre un acre de tierra entre el agua salada y las cuerdas del mar, acompañada con lágrimas derramadas en el tiempo. Entonces, él será mi verdadero amor. Dile que lo ciegue con una hoz de cuero y que lo recoja todo en un atado de brisa, que me devuelve el amor perdido en el tiempo. Entonces, él será mi verdadero amor. Él, viajero, ¿os vais de la feria de Scarborough? ¿Podrías hacerme un favor? Das recuerdos de mi parte a quien vive allí, ya que ella fue alguna vez mi verdadero amor. Scarborough Fair, vía York. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. una noche quizá de imposibles, arrancando con una canción, quizá oda a la imposibilidad, al dar determinadas tareas que uno sabe de antemano nunca va a poder cumplir. Nox Arcana, la canción se llama Scarborough Fair, y con esta decimos muy muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Hexen, el libro negro, en Reactor 105, detrás del espejo, nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, que el programa pasado estuvo encargado de que la transmisión de este programa saliera como tenía que salir. No fue el concierto del Vive Latino de Nine Inch Nails. No fue, nos hubiera encantado, perdón por romper su corazón, pero no fue el concierto. Es muy normal que se hayan confundido porque Reactor estuvo transmitiendo distintas canciones directo del Foro Sol, de distintos grupos. Sí se estuvieron transmitiendo distintas canciones en directo. Sin embargo, de Nine Inch Nails hubiera estado complicado hacerlo a nivel autorizaciones. Lo que escuchamos el jueves pasado fue una participación, una colaboración que tuvo Cristian, que nos mandó un concierto en vivo justamente aquí en México, creo que fue en el 2008 el último. Entonces nos decía, él es más él, uno de los seguidores así aférrimos de Nine Inch Nails, entonces tiene todo, y nos dijo, bueno, pues qué tal si colaboro con un con el concierto justamente que dieron en el 2008. Dije, bueno, ¿por qué no? Si Nine Inch Nails es uno de los que a lo largo de su carrera ha demostrado ser pro determinados conciertos o determinadas canciones que los mismos seguidores de Nine Inch Nails muchas veces se van rolando. O sea, hay alguien que no es nada institucional, es justamente Trent Reznor. Entonces, por eso decidimos pasar este concierto, colaboración de Cristian, el programa pasado. Y George estuvo aquí checando que todo saliera como tenía que salir, y nosotros estábamos en otros lugares. El día de hoy estamos aquí físicamente, tenemos muchísimas cosas que platicar, tanto de esa entrevista con Nine Inch Nails, muchas preguntas que por ahí nos llegaron. El día de hoy es más un programa de miscelánea. Por ahí teníamos pendientes varias colaboraciones que nos habían hecho llegar vía mail, tanto de canciones como de escritos, como con lo que arrancamos el día de hoy. Esto nos los mandó York Hernández. Una canción tradicional que justamente habla sobre determinadas tareas que se le pusieron a un hombre de una manera imposible para conseguir el amor de alguien. Si me bajas la luna vas a tener mi amor, si logras que en invierno salga una rosa roja, y esto nos recuerda al Ruiseñor y la rosa roja, igual vas a tener mi amor. Cuestiones que son imposibles y que es una canción tradicional del pueblo de Scarborough en Yorkshire, en Inglaterra. Entonces ha tenido muchísimas versiones. Una de ellas, y fue la que nos pidió también York, fue la de Nox Arcana, pero bueno, ha sido cobereada e interpretada, utilizada por como base musical por muchísimos grupos, desde clásicos ya mucho más antaños como Simon and Garfunkel, hasta My Dying Bride. Lips Eyes también por ahí tiene un cover. Scooter, aunque ustedes no lo crean, tiene en una canción que tiene como base musical esta canción tradicional. Pero el día de hoy arrancamos con la versión de Nox Arcana. Las vías de comunicación ya están abiertas. Es tanto el Facebook, que es diagonal clausen.hernandez, dándole I like. El Twitter, que es @clausen, clauzzn. Y nuestra página, http://diagonal/clausen.org. Entonces, el día de hoy, básicamente vamos a ir contestando varias preguntas que vamos recopilando y que a veces no nos da tiempo de darlas al aire o de contestarlas todas físicamente en alguno de los medios que nos contacten, y también para ponerles para leer algunas colaboraciones que también nos han llegado. Por ahí una de las preguntas que teníamos era de Rudy Martínez, y bueno, lógicamente esto nos lo han preguntado muchas personas, que cuándo va a ser la segunda parte del programa de Apocalipsis. Dejamos descansar tantito, ¿no? Son temas que si bien son muy interesantes de tratar, de repente hay que dejar pasar un poquito de tiempo para que se vuelva a disfrutar una segunda parte, pero no vamos a tardar mucho en hacerlo. Nos quedamos bueno, en un 3/4 de lo que teníamos que platicar ese programa temático del apocalipsis. Y también nos preguntaba que hace tiempo pusimos un cover de unos mexicanos que le hacían a Christian Dead, y yo creo que tiene que ser esta canción. Y muy a propósito también de recordar a Rod Williams, que cumple años de muerto. El grupo se llama Mekrokiev y es The Drowning. For 3 days, for 3 days, I'm underground for 6 more. Incisions cannot penetrate my feet, dripping, gliding, falling humbly. It's held together with unwanted skin, ripping, hiding, calling humbly. Mekrokiev, un cover a Christian Dead, la canción de Drowning, recordando la muerte de Rod Williams en 1998, un primero de abril, que lógicamente no podemos pasar por alto. Durante muchos años, cada año hacíamos un especial de Rod Williams, justamente recordando su muerte. También llegó un momento en que uno tiene que parar, y claro que siempre lo recordamos con mucho cariño. Sin embargo, también hemos dejado de hacer especiales año tras año de Rod Williams. Este año no hicimos de Edgar Allan Poe, ¿verdad, George? En enero, no. No, lo dejamos descansar este año. Según yo, este año sí lo dejamos descansar. Que por ahí pusimos a votación, efectivamente, si hacíamos otra vez ya el tradicional aniversario, no aniversario, sino recordatorio de su nacimiento. Pero creo que no hicimos, ¿eh? George dice que sí. Yo digo que no. Ahorita vemos el playlist, ahí ya no hay falla, no, ya no hay falla. O recuérdenos, ustedes son nuestra mejor memoria. Creo que con ustedes no tenemos pierde, siempre va a haber quien se acuerde. Pero creo que este año no hicimos, que dijimos, vamos a dejar descansar tantito. Sin embargo, en el caso de Ross Williams, a pesar de que no le dediquemos el programa completo, porque hemos hecho muchísimos programas, creo que hemos puesto varias veces la entrevista que le hicimos, que hoy por hoy nos sentimos orgullosos. Creo que es una de las pocas entrevistas que sobrevive aquí en México de la última vez que vino a tocar junto con Gitana de Mone y aquí en la Ciudad de México, y posteriormente un primero de abril de 1998 se cuelga y decide terminar su vida. Y aunque no hagamos un programa de 2 horas tratando de dejar descansar también un poquito en paz algunas tumbas año tras año, no podemos tampoco saltarnos la fecha y tampoco podríamos dejar de poner esta canción que creemos siempre se espera alrededor de estas fechas. La que siempre hemos dicho define la vida de Ross Williams, define sus sentimientos y define su muerte. La canción es Flowers y es Ross Williams. Tonight, you know it's been one of those days. cannot reap what you have sown beneath this blanket of loose soil wrapped around my mortal coil. Irises lay in spring mud where lovers drown each other's sorrows, where lovers dream about tomorrow. As for me, I drown another kind. Sadness runs course through my veins. Posies read their crown. Todo termina por marchitarse. Una de las canciones, a nuestro punto de vista y por lo que veo en todos sus comentarios, más sentidas, quizá de las más tristes que existen en la escena oscura. Y una de las de los puntos, yo creo que tan llegadores, es que justamente no habla de amor, no habla de un amor perdido, no habla de no estar con una persona, sino quizá de ese hueco personal que hay veces que no tiene solución y que al no tener solución, en el caso de Ross Williams, quizá terminó por vencer sus fuerzas y por decidir pasar a otra esfera. Hubiera lo que hubiera más allá de esta que vivimos a diario. Maravillosa canción. Creo que a muchos nos gustaría morir con esta canción. Si tuviéramos que escoger una canción para morir, quizá escogeríamos esta, ¿eh? Muchos escogerían una más alegre y demás, pero esta se nos hace completamente, te hace añicos el corazón, y más cuando es un sentimiento tan personal y cuando no tiene que ver o no es en relación a otra persona, todavía te llega más, porque son las preguntas que muchas veces uno no termina de contestarse en toda su vida, o por lo menos uno busca contestarlas, y al final, quién sabe si en algún momento encontremos una respuesta. Muchos comentarios, lógicamente, de esta canción. No podíamos dejar pasar el programa inmediato después de recordar el aniversario luctuoso de Ross Williams. Creo que es una de las canciones que infaltablemente deben desfilar año con año, y es esta de Ross Williams llamada Flowers. Ya hay muchas peticiones también. Lógicamente le dimos prioridad a varias que tenían por ahí esperando ya tiempo, y también comentarios, ¿no? Por ejemplo, acá Israel nos escribe, dice: hola Clau, muy buenas noches, te escribo en primer lugar para decirte lo mucho que me gusta tu programa, mil gracias. Y tuve la oportunidad de estudiar una carrera técnica, producción de radio y TV, y gracias a esta especialidad aprendí a escribir guiones radiofónicos. He influido por tu programa, elaboré un guión titulado Charles Manson y la familia Helter Skelter, el cual habla acerca del famoso asesino serial y la supuesta vinculación con algunas de las canciones de los Beatles, el cual me gustaría que lo vieras, bueno, de tu punto de vista, y si llega a ser de tu agrado, lo leyeras en alguno de tus programas temáticos. Que este tipo de participaciones yo creo que son de las mejores. Claro que nosotros vamos armando determinados programas temáticos, pero durante mucho tiempo hemos hecho, quizá a veces dejamos de hacerlo, pero que sepan que siempre la puerta está abierta. Creo que a lo que tratamos de darle también mucho énfasis es a sus participaciones. Cuando alguien se toma el tiempo de mandarnos una canción, de mandarnos una colaboración que leyó en un libro, a veces nos tardamos un poquito, pero son de las cosas que vamos detectando, y de ahí que hagamos este tipo de programas en que únicamente damos cabida a lo que ustedes nos han enviado. Y muchas veces, durante mucho tiempo, reafirmamos que quien quisiera colaborar con un programa temático y nos envíe desde la investigación que ustedes hacen, sea dividida para radio o no dividida para radio, en cuestión de información, claro, siempre dando el punto de que es su propia investigación que creo que es de las cosas más importantes. Pues aquí lo pasamos. Creo que todos nutrimos este programa. Y si supiéramos todo de todo, pues creo que ya desde hace mucho estaríamos, yo creo que en otra parte, porque ni sabemos todo, ni tampoco siempre vamos a tomar el mismo ángulo que quizá alguien que nos escucha puede ver. Entonces, este tipo de colaboraciones, Israel, si nos los mandas, pues más que complacidos de hacer un programa temático justamente con lo que ustedes van desarrollando, que esa es una de las ideas de también de Hexen, y que también siempre ha tratado de motivar esa participación. De repente únicamente nos volvemos receptivos y vamos dejando la participación a un lado, cuando creo que son de los puntos que nunca se deben de perder, y menos en radio. Creo que, claro, cuando nos han mandado programas temáticos, les vamos poniendo un aderezo, corroboramos determinada información, dividimos de cierta forma, a fin de cuentas sabemos cuál es el ritmo que siempre ha propuesto el programa. Sin embargo, como columna vertebral, lo que ustedes puedan participar. Entonces, siempre nos pueden enviar este tipo de colaboraciones a nuestro mail, clausen@gmail.com, y les damos cabida. Por ahí debemos algunos, o en ocasiones nos mandan fragmentos y tratamos de irlos adecuando a determinadas en determinados programas. Sin embargo, siempre trataremos de darle prioridad justamente a este tipo de participaciones, ¿no? Entonces, mándanoslos, más que contentos de hacer un programa de Charles Manson y toda la familia Helter Skelter. Creo que son de los temas que nunca se van a agotar y que siempre, siempre se puede aprender algo u otra perspectiva, y hacemos el programa temático con el guión que hayas escrito, ¿no? O que las personas puedan ir desarrollando. Por ahí muchas canciones nos están pidiendo, y creo que hay un grupo que siempre nos pide, y como no los piden tanto, no los ponemos tanto, pero creo que a veces también damos el brazo a torcer, como se diría popularmente, y hace mucho que no poníamos a Lacrimosa. La canción se llama Ich verlasse heute dein Herz, y sí es una de las llegadoras de la elodia de Lacrimosa. Verlasse dein Herz, dein Leben, deinen Hexen, el libro negro. El rock debe continuar. Reactor 105. Es tiempo. Nothing can stop me now. canciones que más disfrutamos el jueves pasado en el concierto de Nine Inch Nails, pero aquí cobereado por Sigue Sigue Sputnik. La canción se llama Piggy, de las canciones que puedes caer en hipnosis y que lógicamente nos preguntaban que si íbamos a hablar un poquito de la entrevista que le realizamos a Trent Reznor y del concierto de Nine Inch Nails el jueves pasado. Desgraciadamente no pudo pasar la entrevista en directo, en vivo, como lo habíamos comentado en la transmisión que tuvimos en desde el Foro Sol en la tarde, el primer día del Vive Latino, porque se decidió, todo fue muy rápido, pero se decidió que la entrevista fuera en uno de los camerinos. Entonces, desgraciadamente, la señal, la interferencia que hay en todo el Foro Sol impedía que en donde estaba ubicada la camioneta de Reactor llegara para poder transmitirse. Entonces, bueno, fue un imprevisto que desgraciadamente no pudo solucionarse a tiempo, pero que también no era catastrófico porque se estaba grabando. Entonces el feed de vivelatino.com pues ya lo teníamos más que asegurado, y de ahí que al siguiente día ya se transmitió en la transmisión especial de Reactor en el Foro Sol. Pero desgraciadamente a veces uno tiene que lidiar con esas cuestiones técnicas porque hay mucha interferencia en el foro, no en todos los lados realmente la señal va a llegar como debe de llegar, o va a salir hacia sus receptores como debe de salir. Entonces en ocasiones te hace jugarretas la tecnología. Sin embargo, al siguiente día ya se transmitió también. Ahorita nosotros estamos esperando que nos manden el audio ya original. Ya pueden ver la entrevista, la posteamos tanto en nuestra página, que es http://clausen.org. Está de hecho todavía en el homepage por si la quieren buscar, y también está en el site del Vive Latino, vivelatino.com. No la hemos traducido, no se hizo una traducción, creo que todo esto fue muy en caliente, de sacar la entrevista rápido. Entonces en próximos programas igual vamos a ir transmitiéndoles pedacitos, fragmentos, pero creo que esto sí es un punto importante, que no está aún traducida. Sí, es un impacto estar. Nosotros ya conocíamos a Trent Reznor, pero de una manera, como lo habíamos ya platicado, del lado de disquera. La primera vez que vinieron aquí a la Ciudad de México, en esa temporada que fue en el tiempo de With Teeth, nosotros trabajamos en la disquera. Entonces, tanto lo conocimos en Los Ángeles, porque llevamos en esa ocasión a algunos medios a que lo entrevistaran. Pero Trent siempre ha sido muy serio, muy, muy serio. Él va a lo que va, y nosotros, que a fin de cuentas estuvimos con él, pero de parte como supervisando determinadas entrevistas para medios mexicanos, él va a lo que va. Y posteriormente, bueno, nosotros ya renunciamos de la disquera, fue justamente también la misma época en que él se salió. Hasta nosotros bromeábamos y decíamos, como ya renunciamos, él también renunció a la disquera. Y todavía vino una vez, que fue en el 2008, que vino a un festival, y en esa ocasión nos platicaron que también no dio nada de entrevistas ni nada. Aquí en México no había dado ninguna entrevista. Entonces se dio la oportunidad. Siempre te impresiona, porque una cosa es estar del lado de la disquera y otra entrevistarlo con una trayectoria, y cuando hasta cierto punto admiras la mente de una persona y su capacidad de estar adelante de muchas cosas y que tenga tan claro un panorama, que no únicamente es la música, sino también la forma de hacer llegar esa música, creo que en nuestro caso como que sí genera una admiración mucho más grande, porque más allá del romanticismo musical, también vemos a un gran estratega. Y ahorita nos daba mucha risa el comentario que nos estaba poniendo Cristian aquí en el Facebook, porque dice: parte favorita de entrevista a Reznor, el marketing es aburrido, y tú te ríes. Que sí, una de las preguntas nos las tumbó, porque justamente una de las cosas que nos daba mucha curiosidad era la forma en que él asumía lo que es el marketing de su propia persona, de su propia música. Y pues ahí dijimos, ya, ¿para qué le preguntamos lo que sigue? Mejor cambiamos ya la temática, porque a fin de cuentas nos dijo que el marketing era aburrido. Y dice aquí, le contesto a Cristian aquí, me tumbó la siguiente pregunta, ya, ¿para qué se la hacía? Y dice, buenísimo, la verdad, bastante bien, hasta lo hace reír, cosa que difícilmente se ve en él. Y sí, no es muy sonriente, ¿eh? Dice, hasta él reconoce y te dice que hace muy buenas preguntas. Creo que a veces es un poco difícil tener enfrente a una persona así haciéndole preguntas, porque por lo menos en nuestro caso odiamos a hacer esas entrevistas en donde tal parece que el entrevistador le quiere asegurar y le quiere presumir al artista que es el más inteligente, que se sabe todo, las preguntas más complicadas, como impresionar. Creo que nunca hemos sido una persona que entrevista para impresionar al artista. Realmente siempre hemos asumido las entrevistas como tratarnos de poner en el papel de las personas que quizá no conocen mucho de ese artista, o las dudas que pueden generar en determinados seguidores. Pero nunca hemos estado en el punto de tratar de hacer la pregunta más intelectual, difícil. Porque nosotros que hemos vivido tan de cerca de muchos artistas y hemos visto cómo les hacen miles de entrevistas, creo que son las que menos disfrutan, ¿eh? Las del entrevistador que se quiere hacer el intelectual y el que conoce todo y sacar la pregunta más inteligente y demás. Como que también siempre hemos tratado de hacerlo un poquito más, menos formal, sin caer tampoco en el lado de hay que hacer reír al artista tampoco. Entonces, creo que fue rápida, fue concreta y bueno, lógicamente quedan muchas preguntas, ¿no? Una de las que más nos intrigaba era justamente el por qué había regresado a una disquera después de haber sido el como la pauta a seguir de quizá mucha gente que se mueve independientemente. Y fue una de las cosas que le preguntamos, dijimos, ¿realmente se puede? ¿Realmente el camino independiente lo pueden tomar músicos que apenas empiezan o únicamente es hecho para grupos de la talla, por ejemplo, de Nine Inch Nails o de un Radiohead o de grupos que ya tienen una base de fans? Y decía que no sabía, que quizá dependía, que lo único que él podía recomendar era que cada músico o cada artista viera lo que realmente quiere, que quizás si quieren sonar en radio, si quieren estar en todos los medios y demás, pues quizás si el camino sea a través de una disquera, si su objetivo es a fin de cuentas ir generando bases de fans, nichos y demás, quizá el camino era independiente, que para ellos a fin de cuentas, al momento que viven Nine Inch Nails, era un poco limitante, porque sí sabían que tenían que, le llegaban a su misma gente, pero que de repente decían, bueno, si le quiero llegar a más gente, quizá no lo voy a hacer vía este medio, y que también ya llegó un momento en que ya decía, yo quiero hacer música y no quiero preocuparme por el marketing, porque el marketing es aburrido. Y aún así, creo que en su cabeza siempre va a existir algo de marketing, ¿no? Iremos pasando fragmentitos una vez que tengamos el audio en una calidad más que decente, pero quien la quiera escuchar en inglés ya está posteada en la página y creo que es una de las personas que uno disfruta hablar porque no le saca, sabe lo que tiene que hacer, ¿no? No es de los que te contesta sí, no, sino que siempre trata también de aportar algo y tú únicamente dar la pauta. Prometió que al final del concierto que iba a regresar a México y que no iba a tardar tanto. En la entrevista se lo preguntamos, le dijimos, bueno, es una pregunta que nos pidieron mucho que hiciéramos, si próximamente abrió un concierto, pero de Nine Inch Nails únicamente aquí en la ciudad, y dijo que lógicamente sí, pero que no iba a ser antes de un año, que primero sacarían un disco y posteriormente vendría una ya su correspondiente gira. Para alzar un poco el ánimo, otro cover que se nos hace uno de los mejores covers también que han hecho a esta canción. Estamos hablando del grupo Raised in Black y la canción se llama Stars Fuckers. Racing Black, sabiendo coberear a Nine Inch Nails, Starfuckers Inc. Dice aquí, disimuladamente está haciendo algo así como un programa de covers. Bueno, con excepciones. No, creo que ya acabamos con los covers. Participación de Jorge Mauricio Torrijos. Dice, hola Clausen, ¿cómo andas? Estaba checando el correo anterior, fue desde el 2012. No, hombre. Nos escribe cada año, entonces. No, cada 2 años. No se alejen tanto. Dice, aquí un aporte para Hexen. Una probada del nuevo disco de estudio X. Y es Estudio X, que en realidad es Laurie Manson de Australia, acompañado de Simon Carter, que es un DJ de hardcore inglés. Nuevo disco llamado Breaking the Void, que sale el próximo 9 de mayo. Y la canción que nos comparte Jorge, colaboración, que esta nos gusta mucho cuando nos mandan música. La canción se llama Angels of the Dark, para dejar salir a esos ángeles negros antes de que den las 12 campanadas. Yeah. sintonizan. XHOFF Reactor Mayorazgo 83, Colonia Joco, Código Postal 03330, México, Distrito Federal. 36.000 watts de potencia. 105.12 FM. IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Reactor. Punto. Mr. Crowley, what went on in your head? Oh, Mr. Crowley, you do talk with the dead. Your life's out for me, it seems so tragic. Oh, will it thrill on it all? You fool all the people with magic. Yeah, you're waiting on Satan's call. It's the charm. Did you think you were yo misma me mordí la lengua porque ahí estuvo otro cover, Mr. Crowley. El grupo es Moonspell. Y no lo reflexionamos, ¿eh? No nos dimos cuenta que traíamos tanto cover. Dice aquí Benjamín, ¿juras sin darnos cuenta? Jaja. Sí, no. Cuando de repente dijimos, uy, ahí vamos con otro cover. Qué buen cover también por parte de Moonspell. Con esta damos la bienvenida a Felipe del Demonio, que ya se encuentra detrás del espejo. ¿Tú también te fuiste al Vive Latino todos los días, Felipe? No eres fan de Nine Inch Nails, pero lo disfrutaste. A tu punto, según nos decía fuera del aire, le faltó brillo un poquito al audio, quizá. Entonces, todos los comentarios son bien recibidos. Eso es lo que el día de hoy decidimos hacer un programa de miscelánea con varias de sus participaciones. Creo que planeamos una cosa y finalmente termina siendo otra. Y también hay varias canciones que por ahí tal parece se nos van a quedar pendientes y algunas lecturas. Horacio Vidales nos mandó un muy buen artículo que ya lo platicaremos, que se llama Un experimento ruso de 1940 consiguió crear 5 zombies. Pero es muy largo. Vamos a ver si nos da tiempo. Pero antes queríamos terminar un poquito el comentario que nos hizo Jorge Mauricio, que nos mandó la canción de Estudio X, y les decíamos antes de pasar al mundo del ensueño, y aún estando todavía en el mundo de la vigilia, que disfrutamos mucho cuando nos mandan música, porque también es otro toque, es quizá nosotros tratamos de estar al día, sin embargo a veces es imposible estar en todo, entonces le vamos dando prioridad también a esas participaciones que a veces ustedes tienen para compartir lo que ustedes encuentran con las personas que nos están escuchando jueves con jueves. Entonces, Mauricio nos mandó esta canción de Estudio X versus Simon Carter, que el disco saldrá el próximo 9 de mayo en algunos lugares y 14 de mayo en otros. Y por aquí nos ponía una nota de pie de página en el mail y decía que Estudio X, que sí ha desfilado aquí en Hexen, que es la banda del organizador del festival de Castle Party en Polonia, que es uno de los festivales que quizá no mencionamos mucho, pero que ya tiene mucho tiempo. Hasta donde estábamos investigando, creo que lleva como 20 años. No, y este año se va a celebrar del 17 al 20 de julio. Y tiene buen cartel. Y volvemos a lo mismo, muy variado en cuanto a los géneros. Por ahí encontramos un tráiler, su promito, que recopila varias de las bandas que van a estar. Entonces, nada más como curiosidad, se los vamos a poner, a ver si las reconocen. We are just El promo de el festival en Polonia llamado Castle Party, que este año va a ser o a tener lugar del 17 al 20 de julio. Y creo que esa es una de las cosas interesantes de los festivales europeos, que cada vez, y bueno, por tradición lo han hecho, pero cada vez creo que por lo menos acá, de este lado, en este continente, nos damos cuenta que son festivales muy mezclados, muy, muy mezclados, y que quizás es la necesidad de combinar géneros para reunir a distintos gustos, distintas formas. Entonces encontramos desde el metal, que bueno, esto ya lo hemos enfatizado siempre, desde el Wave Gothic Treffen, que es de los más famosos, el Mera Luna, el Good Stage Festival, pero todos esos como que nos concentramos mucho a la parte alemana, y sin embargo hay otros festivales que bueno, ya tienen también mucho tiempo de existir, y que justamente Jorge nos recuerda este de Polonia, que se llama Castle Party. Y como seguramente reconocieron en este promito, que nada más como curiosidad se los pusimos, pues sí tiene un cartel importante. Está Anguán, está Moonspell, está Dina Lacain, está London After Midnight, está The Clinic, está The 69 Eyes, está Grendel, varias bandas locales, lógicamente, está Paten Brigade Wolf, está Selector de México, está She Passed Away, está Control Collapse, Feared Bastard, Golden Apes. Entonces es una mezcla de géneros entre metal, electro, synth, gótico, dark wave, que creo que es lo que cada vez hace más interesantes estos festivales, que no únicamente está enfocado a un mismo género, sino a la gran variedad que uno puede encontrar de tonos y de propuestas dentro de lo que es la escena oscura, y que en realidad no se excluyen, sino que se incluyen. Y esto va a ser del 17 al 20 de julio. Dina Lacain. Dudo que en algún momento vayamos a ver a Dina Lacain aquí en México. Vamos a escuchar una de Dina Lacain. Y ya que era una de las pedidas para este programa, creo que también es de las más pedidas así de cajón. La canción se llama Where You Are y es Dina Lacain. To join the race, hunting for success, selling dreams was all I knew. For the rising stars, my important part, all my feelings, they are with you. I did join the race, hunting for success, selling dreams was all I knew. For the rising stars, my important part, all my feelings, they are with you. Where I am, where you are. Where I am, where you are. And I changed my life, and I moved outside, where the water is clean and pure, where the lands are wide, where the air is bright, all my feelings, they are with you. And I changed my life, and I moved outside, where the water is clean and pure, where the lands are wide, where the air is bright, all my feelings, they are with you. Stand still to the day of our last rendezvous, and the leaves turn red and I bow my head, all my feelings, they are with you. can't stand still till the day of our last rendezvous. And the least I read and I bow my head, all my feelings they are with you. Dinah Lacan, la canción se llama Where You Are. Where You Are. Ahí estuvo. Muchas gracias. Bitte schön. Muchos comentarios por acá. Ahorita vemos qué ponemos, Felipe. Este programa pintaba para que fuera saliendo según según los cortes, porque también a veces es lo que termina afectando un poquito el ritmo del programa. Dice, ¿puedes postear lo del festival en Polonia, please? Sí, ahorita lo posteamos. Es el Castle Party. Ahí sí, Castle Party. Como cuando dicen Twitter. Creo que nos cae muy mal cuando oímos eso. Castle Party. Y esto es en Polonia, es en un castillo. Y esto va a tener lugar, ahorita les digo de cuándo a cuándo. Es de el 17 al 20 de julio. Ya haremos un programa en donde estaremos dando la alineación y los grupos que están participando en los principales festivales de verano europeos, que bueno, son por lo menos a nivel conocimiento. Creo que es bueno saber qué es lo que está sucediendo por allá, porque marcan mucho la línea y los grupos que a fin de cuentas están teniendo la mayor exposición, por decirlo de alguna manera, dentro de la escena. Lo que a veces es un poquito malo es que si hay un grupo que está de festivales, tal parece que está en todos los festivales, ¿no? Aquí en América, quizá uno de los más representativos es el Kinetic, que es en Canadá, que logra reunir a diversidad de bandas europeas, que de repente nos resultaba demasiado intrigante que se pudiera hacer ese tipo de festivales trayendo a tanta banda europea. Y recordamos mucho en una entrevista, una vez que nos visitaron los de Hocico, nos decían, creo que sí fue Hocico, que en el año en que iban a tocar ellos allá, que nos comentaban que en realidad también mucho se debía a que era un concierto o un festival organizado por el gobierno. Entonces que en realidad no había tanta gente, que si uno era realista quizá no era costeable, pero como eran recursos gubernamentales, y Canadá sí tiene una fama por invertir en determinadas artes, no únicamente en la música, sino en muchísimas, lo que aquí ni soñaríamos a nivel manutención, apoyo, desarrollo y condiciones extra buenas para artistas de distintas escuelas o de distintas facetas, y no únicamente al arte clásico, sino al arte más contemporáneo y de distintas experimentaciones, si ustedes quieren, aunque no sea muy redituable. Entonces nos decían que quizá no era tanta gente, que si un empresario como normal, que no estuviera involucrado con recursos del gobierno, lo trataba de hacer en Canadá, lógicamente no iba a salir, porque son una cantidad de bandas, pero bueno, aprovechable si en algún momento los recursos dan y el ahorro da, quizá también estar pendientes de lo que sucede en el Kinetic, que lo tenemos relativamente un poco más cerca, aunque un poco más conflictivo, porque tienen que sacar visa para ir a Canadá, y por lo menos para Alemania no necesitan visa. Pero ya estaremos haciendo un programa que reúna a estos festivales. Este, por lo pronto, es en Polonia. Polonia no, es de los lugares que no hemos pisado. Quisimos hacerlo una vez, sobre todo queríamos ir a un campo de concentración al de Auschwitz, pero no quedaba muy lejos, eran como de Berlín a... También se nos ocurre como 3 días antes, ¿no? Eran como 13 horas en tren, pero bueno, sería como de los lugares sí interesantes para visitar. Y bueno, un buen pretexto, si los ahorros dan, aunque las arcas ahorita tal parece que en todo el país no están muy, muy llenas, el Castle Party este año va a ser del 17 al 20 de julio. Por ahí también nos decían, ¿por qué no, la brujita, por qué no haces un programa con temática de canciones que tengan como título La Luna? Leerlo al aire para saber que me hiciste caso. Siempre hago caso, ¿eh? Hay veces que no contestamos, o hay veces que contestamos al aire, o hay veces que contestamos a través del medio que nos contacten, que bien puede ser el Facebook, bien puede ser el Twitter, o bien puede ser la página. Habría que acostumbrarnos más a visitar la página, ¿eh? Hemos estado investigando varias cosas y creo que por ahí lo posteamos el día de ayer, ¿no? Sobre este límite que está poniendo Facebook. Fíjense, nos da curiosidad y empezamos mucho a ver, tratábamos de ver a qué se referían. Por ejemplo, en el evento que hicimos para el Aquelarre, te salen creo que como 800 invitados. ¿De 23,000? ¿800? O sea, viene a ser algo ridículo. Entonces por ahí nos pusimos a investigar, que ahorita platicamos un poquito de esto, pero algo de música, ¿no? Porque si no también se nos va, no nos va a dar tiempo de leer lo de los zombies. Pero bueno, programas de miscelánea son programas para que pregunten, son programas para nosotros contestar o también para hacerles preguntas. Y todavía tenemos que dar mucha información, eventos que están, bueno, que ya lo saben, por ahí nos preguntaban que si no íbamos a decir nada de B&B Nation. Pues cada programa lo hemos incluido, ¿no? En la agenda de que va a tocar B&B Nation. Pero ahorita les volvemos a recordar los conciertos venideros. Y sí, siempre nos regañan porque nos dicen que se nos olvida Therion. Sí, también va a estar Therion. Ahorita vamos a eso. ¿Con qué vamos, Felipe? ¿Sabes qué? Igual nos vamos con... Estoy reflexionando. Nos falta media hora nada más. Bueno, vamos con la 8. Ya que hablamos de Aquelarre ahorita. Oigan, escuchamos el disco Con Calma, completo, de este grupo, el último que han lanzado. Qué buen álbum, ¿eh? Para que primero lo reconozcan, esta es la canción que ya les habíamos puesto. Estamos hablando de Volt 113. Buen beat, poderoso, que forzosamente te levanta en el ánimo que estés. La canción se llama Mechanism y es Volt 103. Diese grauenhaften Geräusche, war das? Nein, mit Sicherheit nicht. Hell yeah. Volt 113, la canción se llama Mechanism. Qué buen disco, ¿eh? Que ya por ahí nos habían dicho que alguien en algún momento pidió justamente a Volt 113 y no habíamos escuchado el Cold Fusion. Y ahora que lo escuchamos completo, qué buen disco, muy variante, un beat muy contundente. Ya que hablamos de Facebook, ahorita no encontramos dónde habíamos posteado esta última canción, porque vamos posteando el playlist, pero ahorita que en algún lugar perdido quedó ahí, en el Face, y justo nos estaba preguntando Chris y niña, ¿cuándo harán otro Aquelarre y cuál es la mecánica? Pues ya, ya está dicho, el próximo 17 de mayo estaremos en retomando de nueva cuenta después de 3 años. Ya hicimos bien las cuentas, 3 años y medio del último Aquelarre. Ahora va a ser en el Necro Club y ya están en preventa los boletos, porque ahora se va a manejar a nivel preventa. Y bueno, ya hace falta, por ahí decían que para desentumir, sí, efectivamente. Es noche para no parar de bailar y creo que ya hace falta un buen slam. Toda la información la encuentran en http://diagonal/clausen.org. Lo mismo de los conciertos, por ahí vuelvo a insistir, nos preguntaban que si no íbamos a decir nada de BNB Nation. Creo que mayo es es un mes que va a estar muy muy movido. En abril, arrancando un poquito a finales, ya casi tirando para mayo, el 26 de abril está Joy Disaster, esto va a ser en el Necro. Después viene el 3 de mayo, que de nueva cuenta se presenta Suicide Commando aquí en la Ciudad de México, y esto es en el Circo Volador. Posteriormente viene el 10 de mayo, que es el Día de las Madres, entonces ese día no se hace nada. El 17 de mayo, Noche de Aquelarre, esto va a ser en el Necro. Que pues iba a estar maratónico, además se va a cerrar a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana terminamos de poner música nosotros. Y luego el 24 de mayo es BNB Nation, que regresa aquí a la Ciudad de México. Por ahí también nos decían Cerión que solo estoy, es el 31 de mayo, si mal no recuerdo. Hace mucho que los de Dilema no hablan con nosotros, ¿eh? Entonces, pero creo que sí es el 31 de mayo, Cerión. El 24, nada más para terminar bien la información, BNB Nation es en el Plaza Condesa. Entonces también como que todos los lugares se están moviendo mucho y eso nos parece bien. Tanto Suicide como BNB Nation es Ice Cream, que como ya lo comentamos en un programa pasado, creo que está bien. Creo que es bueno que Ice Cream esté incursionando en otros géneros, aparte de los que ya se le conocen. Una de las cosas que nos pidieron mucho hacer énfasis es que sí son muy puntuales, porque saben que muchos posteriormente a los conciertos toman transporte público. Entonces, para evitar que haya gastos extras. Otra de Volt, ¿no? Creo que hace falta. La canción que vamos a escuchar, esta es chiquita, entonces igual nos da tiempo de poner otra más. Con un Future, es decir, Atomizer, participando en esta canción que se llama Inner Chaos. Volt 113 y la canción se llama Inner Chaos. Algo nos pasa, Felipe, ¿verdad? A estas, cuando ya faltan 20 minutos para que concluya el programa. No, estábamos checando, por ahí nos decían que BNB Nation era el 23 y no el 24. Entonces estábamos aquí viendo su gira. Porque estábamos viendo el calendario, pero la verdad ahorita no tenemos el flyer a la mano y no hemos subido toda la información. Pero bueno, ahorita se los checamos, nada más para no malinformarlos. Fíjense, nos acabamos de dar cuenta que no hemos subido justamente la fecha de BNB Nation en la página, que ya abrimos una sección de conciertos y eventos, entonces tenemos que actualizarla. Este año nos ha tratado muy duro, ¿eh? Muy, muy duro. No sé si algunos lo sientan igual, pero de repente no da tiempo, pero para nada. Les estábamos comentando un poquito lo del Facebook, que por ahí seguramente ustedes vieron algún comentario que, pues bueno, dos en realidad que postamos el día de ayer, que nos pusimos a investigar realmente a qué se referían con todos estos cambios que ya durante meses, seguramente varios han escuchado, porque esto ya fue a partir del año pasado, en que supuestamente Facebook iba a estar limitando el número de el alcance que iba a tener cada uno de los posts que hicieran vía Facebook. Que bueno, esto como que ya viene a partirle a pues la esencia como empezó una red social como Facebook, ¿no? Entonces, supuestamente la tirada es que dentro de poco realmente el alcance de tus posts sean únicamente entre un 1% y un 2% de las personas que siguen, que te siguen o que son tus amigos, ¿no? El punto es que eso es terrible, ¿no? No porque nosotros estemos muy clavados en Facebook, de hecho nos gusta, y siempre lo hemos dicho aquí, que nos gusta más Twitter, pero la participación y quizá el formato que tiene Facebook, pues da para mucha retroalimentación. Y nosotros estamos donde también ustedes estén. Entonces tratamos de ir desarrollando justamente estas herramientas para tener mucho mayor contacto con ustedes. Entonces, por decirlo, si nosotros tenemos 23,000, bueno, vamos a ponerle 20,000. Eso quiere decir que únicamente entre 200 y 400 personas van a poder ver lo que poseas. Y por ahí nos preguntaban que por qué se estaba haciendo esto. Y que en realidad es una tirada de Facebook para, hasta cierto punto, obligar a que cada vez más personas compren publicidad. Compren el que alcances más a más gente, pero también es un círculo vicioso. Por ahí seguramente varios de ustedes siguen a Sadline, que hace poquito también puso un artículo de esto. Y decían, bueno, nosotros al principio pagamos porque el Facebook le llegara a más personas para que así se dieran más cuenta que existimos. Entonces, nosotros pagamos y logramos tener mucho más cantidad de gente, y ahora por lo que pagamos ya no nos va a poder leer. Entonces, es un círculo y que también le quita todo lo espontáneo a una red, ¿no? Creo que con la venta independiente de publicidad y demás podría quizás ser un modelo de negocio, porque digo, sabemos que nada es hasta cierto punto gratis. Entonces, creo que cada vez nos tendremos que acostumbrar más a checar las páginas de una manera frecuente que nos gustan para estar seguros de que estamos recibiendo la información que necesitamos. Por lo pronto, nosotros en clausen.org ya pusimos un recuadrito ahí que están los tweets que se ponen. Hay un recuadrito de Facebook también para quien pues de repente tenga duda si la información que vamos posteando constantemente les está llegando o no les está llegando. Entonces, ahí pues nada más se meten y ya van a ver lo que ha sido posteado tanto en Twitter como en Facebook. Otra más de Volt, pues ya que estamos centrados en gastos y empezar a bajar un poquito el tono, esta que se llama Electro Belt Theme. Recomendable este álbum llamado Cold Fusion. Electro Belt Theme, Volt 113. 113, la canción se llama Electro Belt. Por ahí también se nos estaba pasando. Seguramente las personas que oyen de una manera diurna la estación se darán cuenta que a lo largo de esta semana ha habido programas especiales en la mañana de 9 a 11. Hemos sido convocados e invitados los programas nocturnos para darnos una escapada en el día. Entonces, nuestro turno es el próximo martes. El martes vamos a estar acompañándolos y ojalá nos acompañen, ya sea rumbo a la escuela, al trabajo o donde quiera que estén, y si están despiertos, y si no, nosotros tampoco deberíamos de estar despiertos a esa hora, porque para llegar aquí a la estación a las 9 de la mañana creo que tenemos que salir muy temprano. Estaremos de 9 a 11 el próximo martes, martes 8 de abril, si no me equivoco en las fechas. A esta hora creo que hago un mix de días, de meses, de años y de fechas. Ya estamos en abril, ¿va? Es 8. Martes 8 nos va a tocar de 9 a 11 de la mañana y es Hexen diurno. Cuando no es Hexen, les avisamos y que nos han pedido estar en algún turno porque alguien o está de vacaciones o por algo ahí algún tiempo. De repente a nosotros nos gusta también darnos nuestra vuelta y que nos inviten en el día, aunque sea un poco lastimoso para nuestros ojos. Sin embargo, este martes sí va a ser Hexen diurno de 9 a 11 de la mañana. Entonces ojalá nos acompañen, esto va a ser el próximo martes. Que ya veremos con qué despertamos a la mayoría de personas que no están a esta hora despiertos y también a los que nos acompañan frecuentemente todos los jueves. Nos quedan exactamente 12 minutos y creo que sí nos da tiempo de dos cancioncitas, ¿no, Felipe? ¿O no? Sí. Ok, por ahí también hicimos un ejercicio de qué canción escucharían ustedes por 18 horas consecutivas. Y por ahí hubo comentarios de decir, no, ¿quién va a aguantar? Lo que pasa es que sí se hizo. Una estación de radio, para serles exacto, ahorita les digo quién, Latino Mix, tocó a Nelly el rapero, Hot in Here, que en algún momento lo escuchamos con Los de la Tarde, programa que ya no existe en la estación, pero que en algún momento estaban platicando de esto. Bueno, pues pasaron esta canción, la de Hot in Here, por 18 horas. Y de ahí se hizo, sí, horrible. Yo creo que escogería ninguna canción 18 horas, ¿eh? Terminaría odiando cualquier canción que estuviera escuchando. Hay veces que uno está repite y repite y repite una canción, pero ¿cuántas podrán ser? Quizá 20 veces y ya fue mucho. Y al otro día la vuelve a poner y demás, cuando uno tiene determinada obsesión por una canción. Pero tanto como 18 horas. Sin embargo, a la NME, a la revista, le dio curiosidad qué canción su público escogería para escuchar 18 horas. Y de la NME, a nosotros también nos dio la curiosidad qué canciones escucharían ustedes 18 horas. Hubo muchas que mencionaron, pero una de las que resultó que mencionaron varias veces, pues un clásico que hace mucho no pasa y que siempre se disfruta escuchar. Siempre hay gritito, cuando sale esta canción, siempre. Y lo podemos oír de sus respectivos cuartos. Catch You Up, y él es Peter Murphy. That you do mean, move the heart, switch the pace, look. But through the zero I will walk. We'll cut the thick and break the thin. No sound to break, no moment clear. When all the doubts are crystal clear, crashing hard into the secret wind. You know the way, it twists and turns, changing colors, spinning yarns. You know the way, it leaves you dry, it cuts you up and takes you high. You know the way, it's painted gold. Is it honey? Is it cold? You know the way, it goes about, it takes you in and spits you out. Nos preguntábamos si hay una canción más famosa de Peter Murphy como solista. ¿Qué opinan? Creo que no, ¿eh? No le gana ninguna de sus canciones como solista Cuts You Up. Y siempre es de las que hay un gritito. Donde quiera que salga esta canción, siempre va a haber un grito de alguien que le sigue moviendo. Cuts You Up, un clásico de clásicos de Peter Murphy ya en su trayecto o en su trayectoria como solista. Y además va a sacar nuevo disco, que se llama, si mal no recuerdo, Lions. Por ahí lo posteamos, pero va a salir una nueva producción. No hay todavía sencillo, lo estaremos a la casa de él y en cuanto salga, pues lógicamente. El último disco a nosotros nos gustó mucho, ¿eh? Creo que es de esos discos que sí merecían una oportunidad en algunas programaciones de distintas estaciones de radio, pero que de repente pues ya se olvidan. El próximo martes estaremos de 9 a 11 de la mañana en un Hexen diurno. Para nosotros sí será un Hexen zombie. Entonces se aceptan sugerencias de qué poner en la mañana, pero bueno, traeremos de todas maneras una selección. Pero pero si quieren sugerirnos algunas bien recibidas, puede ser tanto en la página http://diagonal/clausen.org. Que el panorama de redes sociales creo que nos indica que cada vez vamos a tener que estar consultando más sitios como oficiales, ¿no? El Twitter que no le han puesto límite, pero fíjense, es curioso, el Twitter lo abrimos mucho antes, como un año y medio antes que el Facebook, porque nos negábamos a abrir el Facebook. Y tenemos mucho menos seguidores que en el Facebook. En el Facebook hay mucho más. Sabemos que la tendencia siempre fue que era mucho más fuerte el Facebook, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es estar comunicados. Creo que sea Facebook, sea Twitter, sea lo que sea, pero que efectivamente la información le llegue a las personas que quieren que les llegue esa información. Entonces, el próximo martes, ojalá nos acompañen. Esto va a ser de 9 a 11 de la mañana. Y pues después nos escuchamos a las 11 en punto de la noche, como cada jueves. Detrás del espejo, Felipe del Demonio. Ya está, les decía que este año ha estado duro, Pero bueno, mejor que esté duro a que sea un año en donde no pasa nada. Y creo que este año están pasando muchas cosas. Y por lo menos vamos cumpliendo los cometidos. Estaremos leyendo todos sus comentarios. Por ahí nos empezaron a sugerir más programas temáticos. Unos que debemos hace como 4 años. Perdone, Surk. Sí, debemos uno de sangre. Solo le tenemos que dar un poco más de forma. Perdón. Hay algunos que sí quedamos muy mal. Intentaremos no hacerlo. Estamos cumpliendo. Ya va a haber aquelarre el 17 de mayo. Ya. Creo que sí, la hicimos larga, ¿eh? Pero va a estar muy bueno. Y el... ¿qué más? Pues ya nos vamos. Detrás del espejo, Felipe del Demonio. Mi nombre es Clausen. Recuerden que el playlist del programa del día de hoy lo podrán encontrar a lo largo del fin de semana. Y nos vamos a... Se nos antojó escuchar, ya que hablábamos de Peter Murphy, se nos antojó escuchar esta canción. Mi nombre es Clausen y nos despedimos con Peter Murphy, esperando su nuevo disco. La canción se llama I Fall With Your Knife, o La Mejor Forma de Matarme es dándome una cuchillada. Metafóricamente, claro está. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. To the crowd, to the world, you were so dry, and with the token but I made, sent it to fly right to your side. With the broken wing you sailed, oh, like winter in July. A barren river wide, I pray for the flood to wash on you. It's here, I'll be with you. To this land, I'll be with you till the sun bursts from your side. With my hands, I'll reach to you. Well, you think your chance is passing by. When you blow your moon away, I'll bleed like the reed, fall with your knife. Like winter in July. Termina por hoy Hexen, el libro negro. Clausen Hernández, jueves 23 horas, Reactor 105. Es tiempo. En una sucesión lógica de eventos, esto es lo siguiente. Reactor. Punto.